Desde la antigüedad, Platón ya decía que la naturaleza del ser humano está compuesta de un cuerpo que posee una mente y una esencia espiritual. Asimismo, las tradiciones antiguas aseguran que el ser humano, llegado un momento de madurez, puede despertar ese potencial interno siempre que tenga una personalidad y una estructura humana sólida. En este sentido, en el mundo hay personas que tienen ciertas facultades o dones que ni ellos mismos han llegado a reconocer como capacidades propias y que les pueden hacer diferentes del resto. Pero, ¿qué es la conocida como corriente transpersonal? ¿Qué son y qué diferencias existen entre los conocidos como hiponoicos, normonoicos y los hipernoicos? ¿Cómo está reflejada la conexión espiritual con nuestro interior en las tradiciones antiguas? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros al doctor Isaac Jaulí, doctor en psicología, psicoterapeuta y miembro de la Sociedad Teosófica Española. Doctor Jaulí, muy buenas noches. Buenas noches, Pedro. Bienvenido. Gracias. Y al doctor Enrique Reich, médico en especialidad en psiquiatría y doctor en psicología por la Universidad Iberoamericana de México. Doctor Reich, muy buenas noches. Hola, Pedro. Bienvenido. Gracias. ¿Consideráis que hay personas que nacen con ciertas habilidades sensitivas que las hacen diferentes al resto? Sí. En realidad, cada vez este tema que se había mantenido por, vamos a decir, en siglos pasados, como algo tabú y algo que era perseguido, estamos viendo que a partir de este siglo pasado y este siglo que vamos, hay cada vez más apertura hacia estas experiencias, estos fenómenos que ciertas personas tienen la habilidad desde que nacen de poder hacerlas, o sea, de tenerlas. Quisiera yo hacer la aclaración de que todo ser humano tiene esas capacidades, podemos decirlo así. La diferencia es que no están despiertas. El ser humano, en su composición, en su constitución como ser humano, sabemos muy bien que estamos formados por varios aspectos. El aspecto animal, el aspecto mental, lo que nos hace ser humanos, y el aspecto espiritual o la esencia. Es ahí donde están, donde subyace todo este potencial, todos estos, entre comillas, aspectos fenomenológicos, facultades psíquicas, como le llama a la gente, poderes sobrenaturales, que no tienen nada de sobrenaturales, son facultades que todo ser humano, por su esencia divina, posee. Ahora, la diferencia está, como tú lo comentas, entre los que nacen con la habilidad, ya vienen con esa sensibilidad, y aquellos que intentan a veces desarrollarlas, que algunos pueden llegar a tener cierto éxito, nunca a los que nacen, y los que no lo logran a pesar de que hagan esfuerzos porque no están en, vamos a decir, las condiciones que tienen, hablando física, emocional y mentalmente, no están adecuadas. Es así por lo que yo insistiría que en este caso los seres humanos todos podemos poseer, recordando las palabras del Maestro Jesús, ¿no? Vosotros sois el templo del Dios vivo, o sea, nosotros estamos contenidos por un Dios, somos ese Dios utilizando un traje de carne, si quieres verlo así. Doctor Reich, ¿usted piensa o piensas lo mismo que el doctor Jaulí? Sí, yo voy a responder un poco más en el entorno de la psicología transpersonal. Se dice que los experimentos que hizo Jean Piaget con sus nietos, que se hicieron muy famosos y tiene muchos libros al respecto, una cosa que llama la atención es cuando él está describiendo los niveles de desarrollo del pensamiento, habla de que cuando el pensamiento todavía no está desarrollado, le pone en un tubo los colores de la bandera francesa a un niño y le pregunta qué cosa va a salir del otro lado y dice, bueno, pues el azul, el blanco y el rojo. Pero luego gira delante de él el tubo y le dice cuál va a salir primero y se sorprende el niño de que sale en los colores de manera invertida. Y eso es porque el niño todavía no ha madurado lo suficiente como para comprender lo que está observando. Más adelante, conforme su proceso de maduración continúa, el niño se da cuenta que puede acceder a ese conocimiento, lo que pasa es que no estaba suficientemente maduro para tener acceso a él. Entonces, en relación a lo que dice Isaac, yo estoy totalmente de acuerdo, es la persona que hace un esfuerzo por ir madurando los aspectos interiores, poco a poco va teniendo una mayor capacidad de observación. El otro ejemplo que es muy bonito es el ejemplo que se hace cuando se pone a un grupo de alumnos una parte del universo con un telescopio óptico y se ven algunas decenas de soles. Y luego se pone con el telescopio electrónico y aparecen millones. Y entonces, bueno, se le pregunta a los alumnos, ¿por qué ustedes no podían observar esos soles? Se supone que no estaban. ¿O simplemente es una limitación de los sentidos animales, sentidos físicos que tenemos, que era lo que decía Isaac? ¿Eso significaría entonces que todas las personas, por ejemplo, todos los amigos que nos escuchan hoy, serían personas con posibles habilidades o dones o facultades si todos las supieran potenciarlas? Sí. Sí. La gran diferencia está en que para que estos dones estén activados, como te digo, si naces con ellos es una herencia. Tú recibes esos talentos, dijéramoslo así, como dones divinos, si quieres verlo, pero ganados por ti. Ahí tendríamos que meter un poquito del tema de la reencarnación, pero no quiero desviarme por ahí. Entonces, la persona nace, pero la mayor parte de sujetos como nosotros, seres humanos, digamos, comúnmente normales, que podríamos en un momento dado interesados en desarrollar una facultad de este tipo, podríamos llegar a tener cierto éxito dependiendo de algunos factores. Primero, una vida disciplinada, equilibrada, una vida de desarrollo interior, o sea, de llevada a conocernos, a saber quiénes somos, para ir dándonos cuenta que ese potencial está ahí. Y poco a poco, la meditación, el trabajo de purificación, la vida a servicio a los demás. O sea, todo esto no ha sido dado por la antigüedad, ni todas los grandes maestros han recomendado este camino, incluso las religiones lo recomiendan, acuérdate, las disciplinas, etcétera, etcétera, porque sensibilizan, acallan a la carne, al cuerpo animal, y despiertan más el potencial divino. Es necesario también aclarar que hay facultades, en la India le llaman Siddhis, o sea, Siddhis inferiores y Siddhis superiores. ¿Cuáles son los Siddhis inferiores? Son aquellos serie de facultades psíquicas que posee el ser humano entre el animal y lo divino, pero que sin tú ser una persona excepcional puedes llegar a activar, bueno, si sigues este patrón de disciplina. Normalmente no tienen nada de espiritual en el sentido concreto, son obvio, habilidades que tú vas a, incluso después de la muerte se recuperan algunas de estas habilidades porque el traje de carne ya no entorpece. Lo interesante aquí es que si la persona se interesa en un principio, y mucha gente ha buscado desarrollar los poderes, hay mucha gente que anda buscando, se entra a escuelas de desarrollo interior buscando tener poderes, pero después se da cuenta que los poderes son relativos, como decía el Maestro Jesús, busca el reino de los cielos primero, y lo demás vendrá por añadidura. A veces no debemos desarrollarlos, porque nos pueden entorpecer, porque pueden generarnos conflicto con nuestros deseos personales de crecimiento. La personalidad se puede envanecer y decir, yo poseo esto y voy a utilizarlo para fines poco recomendables. O no estoy preparado, o no estoy preparada para tener ese don o esa facultad en ese momento determinado, ¿no? Sí. Isaac, porque claro, tampoco se le aparece a un discípulo al maestro en su momento cuando él quiere, sino se le aparece cuando verdaderamente es el momento del discípulo que aparezca, ¿no? Y va a haber cierta preparación. Y eso se consigue a base de tesón, de entrega, de seriedad en la búsqueda. O sea, mucho en el caso de la Sociedad Teosófica, cuando fue fundada hace más de 130 y tantos años, Madame Blavatsky decía, perezca antes la sociedad si se convierte en una escuela de magia. O sea, no es el objeto, la enseñanza teosófica, de desarrollar. Nos dice que hay eso. Y que el estudiante, como consecuencia de la vida entregada al servicio de la humanidad y al desarrollo personal, va a aflorar en él esos potenciales. A veces los maestros que pueda tener alguien puede decir, mira, no lo desarrolles ahorita, no es el momento, espera madurar y ahora sí. ¿Pero de qué potenciales estás hablando? Porque claro, yo quiero entender que esas facultades uno las puede, o esas habilidades también uno las puede observar pues a una cierta edad o a una temprana edad, ¿no? un niño puede tocar el piano fantásticamente bien con 4 años, y ni tú ni yo o alguien que tenga ya una cierta edad dices, bueno, pues es que yo me sería imposible utilizar ahora los 10 dedos para tocar como toca el crío este de 4 años. Uh-huh. O tocar la guitarra, o ver en una pizarra una serie de códigos binarios y resulta que hay ahí algo escondido como un mensaje. Pues a lo mejor nosotros no lo vemos y el niño se lo ve. Uh-huh. O sea, esas facultades también, doctor Reich, no aparecen cuando uno quiere, sino aparecen, se manifiestan cuando verdaderamente o el discípulo está preparado o bien porque tienen que aparecer en aquel momento, ¿no? O sea, que no se le pueden llamar. No, yo no llamo a la puerta para que venga una facultad en un momento determinado. Sí, se conoce como capacidad eidética, la que tiene un niño de observar las cosas como si fuera un todo. Tiene una visión fotográfica total, completa. Y a partir de esa observación completa saca sus conclusiones. Se ponía un ejemplo hace muchos años, en los años 60, 70, se presentaba a un niño con 100 elementos, un niño muy pequeño, una fotografía que tenía 100 cosas, y el niño empezaba, pues había unos zapatitos, 60, la capacidad de recordar era enorme. Pero un niño de 7 ya opera como nosotros. Tú le ponemos la imagen y ve zapatitos, luego se pasa para allá y después de 3 segundos apagamos y pues ya nada más vio 3 o 4 cosas. Pierde la capacidad de ver la totalidad. Y al perder la capacidad de ver la totalidad, lo que hacemos es que focalizamos. Vemos objetos, los relacionamos unos con otros, nos hacemos más aristotélicos y menos uh-huh. platónicos. Uh-huh. Y vivimos el resto de la vida con esa, uh-huh. con esa forma de ser. Pero de habilidades, ¿de qué habilidades estamos hablando entonces? ¿De qué facultades? Por ejemplo, la facultad de sentir a la persona y saber lo que está pasando dentro de ella. Uh-huh. Es una sensibilidad que, de todos modos, en muchos casos, por ejemplo, en la profesión que tiene Enrique y que tengo yo, a veces la llegamos a tener algún pequeño, vamos a decir, alguna pequeña experiencia, ¿no? De percibir en un momento dado, por la experiencia de trato y de trabajo con las personas en la psicoterapia, nos damos cuenta cómo está la persona, su estado de ánimo, cómo está, incluso a veces hasta ciertos pensamientos, ¿sí? Pero hay personas que eso le llaman la habilidad sensible, la sensibilidad. Uh-huh. Otras pues pueden percibir, por ejemplo, que no es nada raro, ver personas desencarnadas, o sea, personas que han muerto, o sea, tienen la visión, cierta llamada clarividencia, también hay cierta clara audiencia, escuchan, ¿sí? Hay un lugar donde ha habido un crimen, ya pasa mucho tiempo, la persona llega y oye lo que ocurrió ahí, porque queda grabado en el ambiente. O sea, lo que tú ahorita haces en esta habitación, dentro de algunos años, si ya no se llevara a cabo la actividad, y pudiera venir un sensible, él captaría lo que ha pasado aquí. O sea, esas habilidades, más otras cada vez más desarrolladas, simplemente el caso de cuando se habla del Buda, además de tener habilidades como tienen otros grandes, como el Maestro Jesús de curar, etcétera, él tenía la gran habilidad de la conciencia expandida. O sea, kilómetros. Su conciencia abarcaba kilómetros. Tú y yo tenemos conciencia de esta habitación, ¿no? Probablemente incluso de lo que estamos viendo tras los cristales. Pero imagínate que ahorita tuvieras conciencia de las personas que están pasando por la calle. Escuchas lo que hablan, lo que están diciendo. Y no solo así, sino a 1 kilómetro de acá, también es consciente de lo que está pasando. Esta capacidad todos en potencia la tenemos y la estamos desarrollando. Esa es la habilidad y quizá es una de las respuestas que se da a por qué hemos venido acá, a adquirir y a expandir nuestra conciencia. Pues estamos hablando de facultades, de habilidades más espirituales que no sí. materiales o prácticas, ¿no? Exacto. Tocar el piano o la guitarra o hacer algún tipo de elemento físico, pues bueno, sería como un don o algo así, sí, más que una talento, facultad. ¿No? Un talento, ¿no? Sí. En cambio, tener una facultad más espiritual, más sensitiva, que las tenemos todos, lo que pasa es que no las hemos desarrollado o no sabemos desarrollarlas, uh-huh. la persona que las tiene que siempre que pensar que es una facultad que viene dada del de arriba. De su ser interior. O sea, como hemos hablado en otros programas, todos estamos, vamos a decirlo así, no poseídos, somos el recipiente de algo eterno. Y eso posee todo el poder, el potencial divino. Ese potencial se manifiesta en el ser humano y lo vemos en los seres que han logrado traspasar las líneas humanas, ¿no? de ese amor infinito, de esa capacidad de compasión. Y ahí se desarrolla pues todas las habilidades que tuvo el maestro Jesús y otros grandes hombres. ¿Y qué piensa la gente, por ejemplo, doctor Reis, doctor Jaulí, qué piensa la gente que tiene esas facultades, ¿no? Inicialmente, claro, si se les despierta, hablaba el doctor Jaulí de clariaudiencia, ¿no? De personas que ven más claro que los demás, que pueden adelantarse incluso al futuro y ver cosas que a nosotros se nos escapa y se nos antoja muy complicadas de entender, ¿no? ¿Qué deben de sentir estas personas? ¿Qué han sentido? ¿Qué piensan? En un momento dado han pensado, me estoy volviendo loco, estoy loco. ¿Qué han pensado? Tengo una voz interior, llévame al psicólogo o al psiquiatra. Tienen que incluso haberse asustado en un momento determinado. Luego a lo mejor ya lo asumen como algo natural, ¿no? Pero al principio tiene que ser como un shock, ¿no? Es muy común que todos contextualicemos las cosas que nos suceden y busquemos categorizamos la realidad. Y buscamos a qué categoría pertenece lo que me está sucediendo. Y entonces buscamos en el entorno inmediato y encontramos que las categorías no son nada halagüeñas, entonces la persona decide mejor retraerse. Continuando un poco con lo que estaba diciendo Isaac, hay un autor ruso muy interesante que hace, para mi juicio, una muy buena explicación de la habilidad maestra de todas estas, que es la sensibilidad. Y dice que la sensibilidad en sus partes más burdas consiste en el tacto, y eso lo compartimos con los animales, incluso con los gusanos o las planarias. Pero conforme se va sofisticando, se convierte en olfato, que sigue siendo tacto, de la gelatina de Schwann, de la nariz con los objetos. Luego se sofistica más y se convierte en gusto, que es el tacto de las partículas con las papilas sensitivas de la lengua. Luego el oído es tacto de las ondas sonoras con el tímpano. Luego la vista es tacto de las ondas luminosas con la retina. Y luego las habilidades que estaba comentando Isaac siguen siendo tacto, pero mucho más sofisticado, más sutil, en donde tenemos el tacto del pensamiento, en donde el pensamiento sale de un individuo y la persona es capaz de tocarlo, por así decirlo. No es que no se toque antes, sino que ahora somos conscientes de que estamos tocando algo. Y entonces, en realidad, estamos hablando de una misma sensibilidad que se va educando a través de la disciplina que tiene una persona para poder ir educando esta facultad y poderla ir llevando cada vez a más y más, y al final llegamos pues a la conciencia que comentaba Isaac del Buda. Pero este es un proceso por méritos, en donde la persona a través de su disciplina logra expandir. Yo entiendo que estamos hablando de temas de facultades espirituales. La persona que tiene ese don y se dedica a él, a explotar ese don desde el punto de vista humano, ¿no? Desde el punto de vista de enriquecer no solamente su vida, sino también al resto de los mortales, eso tiene que ser muy bonito, ¿no? Es como el sacerdote que tiene vocación y que quiere dedicarse toda la vida a ofrecer ese espíritu celestial, ¿no? De Dios, por ejemplo, ¿no? Porque hay que tener vocación para eso, ¿no? Pero mira, Pedro, yo no lo sé, por la gente que yo he tratado en alguna ocasión, las personas que han tenido o que tienen alguna habilidad, aunque sea mínima, más bien es horrible al principio, porque creen que se vuelven locos. Claro. Después de haber recurrido a varios especialistas y que descartan que haya una patología, pues lo único que les queda es aceptar lo que han. Y a veces pasan por bichos raros, que ese es otro tema también complicado que se debería comentar. Hay muchas personas, o puedo decir algunas personas, que callan estas habilidades porque los van a ver diferentes y la gente le da miedo. Es como el que ve un extraterrestre, sí, o tiene experiencias de dormitorio, ¿no? Sí, sí, sí. O una aparición mariana, ¿no? Tres cuartos de lo mismo. Se callan para que nadie piense que está loco, ¿no? Y además la gente lo aparta, ¿no? Hay casos, incluso demostrados, de mucha gente con habilidades que se asusta el entorno. O sea, no nos agrada a los seres humanos que alguien sea diferente. Queremos que se sujeten todos a la línea y a la regla que socialmente se acepta. Por eso se ha visto mucho. Las sociedades no quieren que la gente despierte. Quieren que sigamos dormidos, porque es más fácil así, vamos a decir, la convivencia. Más que otra cosa sería no ver extraño a alguien que puede hacer cosas que yo no puedo hacer, y eso me atemoriza. ¿A qué nos lleva? A que a veces la vida de un sujeto que tiene ciertas habilidades, hombre o mujer, es más bien de mucho sufrimiento. Y poco a poco, aunque hay casos, y creo que tú también conoces algunos, pueden ir canalizándolo a servir. La máxima que puede ser utilizado, y creo que para eso es dado, la habilidad es para ayudar a otros, no para enriquecerse la persona, porque normalmente el que se quiere enriquecer acaba perdiendo la habilidad. O sea, si yo tengo un don divino, un don de mi esencia divina, de Dios, como le quieras llamar, debe servir para ayudar a disminuir el dolor del mundo y que se ilumine, o sea, para los demás. Si es así, pues no creo que ahí haya un límite, se vuelve inagotable la fuente, la corriente. Si es al contrario, quiere enriquecerse, y que a veces uno entendería, bueno, quiere vivir, pues corre el riesgo, no digo que así sea, corre el riesgo que se pierda la habilidad, porque se va a bloquear, porque empiezan a surgir pues ambiciones, intereses, ahora quiero ir aquí a este programa a ver si me dan más dinero, etcétera, y eso bloquea mucho. Entonces, yo entiendo que en esa búsqueda, porque eso es una búsqueda interior que podemos tener. Imaginemos que nosotros tres tenemos un día un despertar de la conciencia, por mil razones. Yo el otro día escuchaba un programa de radio de otra cadena que hablaba, entiendo yo que hay una confesión evangélica que tiene un programa diario de 24 horas que hablan de Jesús todo el día, ¿no? Sí, sí. Con todos mis respetos y con toda la bondad y el cariño para los compañeros que están en otra emisora. Bueno, pues te voy a decir una cosa. Yo me quedé escuchando un buen rato aquella emisora, y aunque no soy evangélico, ¿no? Pero por lo que decían, por lo que trasladaban a través de las ondas, y pensé, bueno, pues es un mensaje muy bonito. Que en un momento determinado a alguien que va en el coche, que va con un problema, mil y una razones, se queda con aquello, y a lo mejor aquel discurso que puede entrar, encajar o no encajar con su filosofía de vida, con sus creencias, con su credo, porque a lo mejor no tiene nada que ver con ese grupo, tiene que ver con otro, pero aquel mensaje en concreto le llega, ¿no? Le llega. Y no por eso se tiene que hacer evangélico, o no por eso se tiene que hacer budista, o no por eso se tiene que ser católico, ¿no? Porque escucha en un momento determinado una estación o un mensaje, pero sí que a lo mejor le hace despertar aquello, ¿no? Yo, por ejemplo, iba en el coche y iba pensando, y en vez de poner música, pues hasta que llegaba a casa los estuve escuchando. Y pensaba, pues fíjate, tienen un pensamiento francamente bonito, y lo que acaban de decir pues está muy bien. Hablaban de si un ojo te molesta y te pueden llegar a ensuciar o te escandaliza, pues quítatelo, porque eso aparece en Mateo o en Marcos, ¿no? Sí. Y así mil cosas de estas, ¿no? Y pensé, el mensaje está bien. El problema del mensaje o de quién lo da es si tenemos tildes o connotaciones o queremos redirigir el mensaje a nuestro gusto y criterio. Eso. Ahí es cuando nos equivocamos. Cuando encuentras que el mensaje está dado ya no por alguien que lo da sin más, sino por alguien que está reconduciendo el mensaje a un grupo, a una secta, a un movimiento, ese es el peligro. Entonces, con lo cual, la persona que va escuchando, si en aquel momento no sabe discernir entre el mensaje y el mensajero, a lo mejor está perdido, ¿no? Fíjate que en todo lo que hemos hecho, yo nunca te he escuchado a ti hacer feligresía. No. Nosotros jamás, desde que también estamos en las entrevistas y en los cursos que estamos dando, jamás se le ha dicho a la gente se tiene que hacer miembro de la sociedad. Jamás. Vamos a ese lugar como si fuera un salón X. Las personas entran, se van, etcétera. O sea, un maestro de sabiduría decía, ten cuidado cuando critiques a una organización. Primero date cuenta cuánto está ayudando a la gente. Y entonces redirige tu crítica. Porque... No, y que cuanto más criticas, más permiso estás dando a que te critiquen a ti. Sí, no. Si tú criticas, ¿quién eres tú para criticar a alguien en un momento determinado, ¿no? Es que si está beneficiando esa organización, como dices tú en el programa de radio, está inspirando a la gente, la está sacando de su situación que es dramática para muchos ahorita, hombre, bienvenido hacia ese programa. Claro. Creo que todo lo que hagamos en todas las áreas para mantener el ánimo de las personas, su espíritu de lucha, de no darse por vencidos, de mantener el talante, de seguir adelante, sea en este programa, o los libros que hacemos Enrique y yo, o los programas, o las conferencias que damos, es lo más importante, venga de donde venga, sean religiosos, filósofos, sean grupos espiritualistas, yo no lo veo ahora. Ni lo he visto, pero ahora menos que nunca, un obstáculo. Creo que es muy importante en este momento. Y obvio, esperamos que no se utilice, como dices tú, para redirigirlo, sino para dirigirnos a las personas o su corazón y decirle, mira, no te des por vencido. Bueno, si yo no hubiera tenido claro mi concepto, mi actitud ante la vida, escuchando según qué mensajes, pues lo hubiera apagado o bien simplemente... a lo mejor hasta hubiera comulgado con aquello, ¿no? Porque dices, bueno, pues a lo mejor te llena aquí el mensaje en su momento, en un momento determinado, ¿no? Pero claro, Jesús de Nazaret solamente hubo uno, Buda solamente hubo uno, ¿no? Y a la mayoría de los grandes maitreyas, los grandes maestros, los crucificaron, quizás porque iban a contracorriente o eran desde luego personajes que eran diferentes al resto de la población, porque tenían esas facultades que bien decíais vosotros, ¿no? Estas habilidades las traemos a veces de vidas anteriores. Entonces, tú puedes o activar y potenciarlo, o hacer que se reduzca, por las razones de del tipo de vida. Si mezclas egoísmo, ambición... Si te vuelves un materialista, estás perdido, ¿no? A ver, Enrique, no sé si tú quieres... Sí, es que el equivalente es el que entierra el talento. Es el que entierra el talento, es el que no lo potencia, no lo utiliza, se le retira, se le quita. Uh-huh. Y al que tiene cinco, pues los activa, los usa, pues tiene cinco más. Y el que tiene dos, los usa, los activa. Tiene, y aquí lo importante es el uso. Pero no obstante, doctor Rey, qué bonito poder tener... Yo a veces envidio a la gente que tiene estos talentos o estas facultades. Yo las envidio. Como envidio a un buen abogado, como envidio a un buen médico, un buen psiquiatra, un buen psicólogo, como envidio a gente que desde luego sabéis hacer las cosas, ¿no? Porque dices, bueno, cada maestro, zapatero a tus zapatos, ¿no? Cada maestrillo tiene su librillo y se entiende, ¿no? Pero yo la gente que desde luego tiene claro su trabajo, tiene claro sus conceptos, tiene claro lo que hacia dónde tiene que llegar, yo a esa gente la admiro, la que no critico porque no soy quien para criticar, pero la que no valoro, incluso a veces entro en un cierto descrédito hacia esas personas, son aquellas que a Dios rogando y con el mazo dando, pregono lo que no quiero, lo que no hago, ¿verdad? Son la gente que... Yo siempre he huido de ese tipo de público, ¿no? O sea, no se puede decir por la radio. Aquí hemos tenido gente, Isaac, que en el momento de encender el piloto rojo, encender la emisora, el discurso era diferente. Sí, yo lo creo. El discurso era diferente. Llegaba alguien en un momento determinado y venía aquí como, pues no sé, con un Maserati en la puerta, y cuando se abría el micrófono se convertía en un Buda. Era una persona humilde, sencilla, sí, y pregonando sí, de que había que dar ejemplo y ser sencillo y humilde, que eso se escucha en la radio también por ahí, ¿eh? En alguna otra estación de radio, ¿no? Que te encuentras un telepredicador que está dando mensajes y luego ellos no siguen el ritmo, ¿no? La coherencia. No son coherentes, ¿no? Y a esta gente les he tenido que, incluso a algunos, decirle, oye, pero si me estabas diciendo hace un momento que te gusta el coche rojo, que te has comprado un Ferrari, y ahora me estás diciendo que hay que vivir la caridad y la humildad, ¿y tú dónde la vives? O sea, tienes otro discurso, un discurso doble, ¿no? Esta gente tiene los días contados, se les ve venir. Bueno, viven en una contradicción, porque es posible para un ser humano vivir de una manera poco coordinada, es parte de su naturaleza, pero también es parte de su naturaleza encontrar el equilibrio, la armonía y organizarse. Una persona puede vivir de manera desorganizada o de manera muy organizada. Por eso en el trabajo terapéutico lo ideal es esclarecerle a una persona todas las condiciones de su realidad y que él elija. Lo que hace un buen terapeuta es esclarecer, no le da una respuesta a la persona, no le muestra el camino que debe seguir, él tiene que elegirlo. Lo que uno hace es esclarecerle, verle, que él vea todas las opciones, las posibilidades, el entorno, y una vez que lo tenga claro, en cuanto lo tenga claro, tú eliges lo que tienes que seguir. Doctor Rey, tú eres psiquiatra, doctor Jolie, él es psicólogo, ¿no? Doctor en psicología. Sí, yo entiendo que vosotros que estáis tratando la mente, ¿no? Las conciencias de las gentes todos los días, no tanto en seminarios, en cursos, en libros. ¿Alguna vez no habéis tenido un pequeño resquemor o envidia, entre comillas, envidia, entre comillas, porque como sois gente que abordáis la mente, de tener, además de vuestro trabajo, tener una cierta capacidad de clarividencia, ¿no os hubiera gustado tener, por ejemplo, para no tener que hacer tantas sesiones en vuestro diván hablando con alguien, sino que simplemente tocándolo o viéndolo, que la tuvierais vosotros, además de vuestro trabajo de desarrollo? Eso a veces no se antoja como... me quitaría de muchos problemas, de muchas horas de trabajo, ¿no? Puede. ¿No hay una envidia ahí sana? Porque a mí me encantaría tener algo así. Yo envidio sanamente a esta gente que tiene estas facultades. A mí lo que a veces... Bueno, más que eso, a mí me da... A veces veo el sufrimiento tan fuerte con que llegan algunos pacientes. Y sí quisiera tener la varita mágica para resolverlo. Pero tú no puedes intervenir en un proceso en que... hay una ley, ¿no? Una ley de retribución. Nosotros tenemos lo que hemos sembrado. Y el dolor viene a ser un gran instructor en este caso. ¿Quieres decir entonces que la gente que tiene facultades es porque solo han trabajado en vidas anteriores? Todos los que vienen de nacimiento, sí. No lo traen nada. El que nació, por ejemplo, un Mozart no lo hizo en esta vida. Y ya tenía 3, 4, 5 años y ya hacía sonatas, ¿no? ¿Sí? Uh-huh. O sea... viene con la habilidad porque fue cultivada en el pasado. Ahora, se puede cultivar y despertar cierto grado, nunca como el que nace con él. Entiendo. Lo que quiero decir es que como psicoterapeutas tratamos de hacerlo más, bueno, al menos hablo por mí, y también por Enrique, porque lo conozco, ser los más, usar el sentido común, y si en algún momento uno deseara algo, sería el de acallar ese dolor tan fuerte, porque uno lo percibe como uno, como pero suyo. No te quites valor, Isaac, porque yo hace años ya que te conozco, luego conocí al doctor Reich, ¿no? Tanto uno como el otro como uno, no tanto monta tanto. Yo no he conocido psiquiatra ni psicólogo tan preparado en humanidades como los que tengo delante mío, ¿no? He conocido muchos psicólogos, he conocido muchos psiquiatras, pero a lo mejor demasiado encerrados en sus fuentes, ¿no? En su trabajo, nada más. No, iban como con orejeras, ¿no? De caballo o de mula, ¿no? Que los ponen para que no se despisten y solamente ven aquel camino. En cambio, vosotros tenéis una mente muy amplia. Yo contigo, Isaac, he hablado yo creo que de todas las filosofías, corrientes, credos de toda la vida y por haber, ¿no? De todo tipo de tendencias alternativas. Con el doctor Reis, tres cuartos de lo mismo que tengan que ver con el mundo también de la mente, de la psiquiatría, ¿no? De los nuevos valores, de esos nuevos conceptos. Y sin embargo, hablo con otros expertos también como vosotros y me tengo que limitar simplemente al estudio de los 5 años de carrera y después de su experiencia profesional, nada más. Pero no lo saques de aquí, porque empiezas a rascar y de humanidad tan muy poca. A lo mejor es que nos han preocupado de que el hombre no solamente son 4 libros, claro, ni 5 años de carrera, ni un poco de, porque cada universo es un, cada persona es un universo, es un mundo, ¿no? Y yo no puedo recetarle a una persona la misma pastilla, el mismo ingrediente que al que se acaba de ir del diván. Sí. Tenéis que hablar con ellos, ¿no? Entonces es bueno que tengáis una preparación tan abierta. Yo cuando hablo con algún sacerdote, que aparte de ser católico, cristiano, ortodoxo, ¿verdad? Además me habla de la corriente búdica o me habla de los musulmanes y los conoce perfectamente y demás, yo me sorprendo y digo, pero si incluso he tenido amigos, y tengo, que son sacerdotes, ya tienen una edad, que me han llegado a decir, Pedro, a ti te acompaña un ángel de la guarda que se llama tal, que ahora mismo me está diciendo, y yo me lo quedo mirando aquí a ese sacerdote que le está, usted está viendo a un ángel que me acompaña, que me dice que voy tal, que voy bien, sí, sí. Me sobrecoge y te empieza a hablar del libro del Corán, no solamente del libro de los cristianos y de los católicos, sino también del Corán. Y es una maravilla encontrar gente así. Por eso yo os tengo que felicitar a los dos, porque abrís un mundo de posibilidades a la gente que quiere conocer. Que no solamente va a un psicoterapeuta a que le quiten un problema o un malestar o una falta de ganas, una falta de actividad, ¿no? Yo creo que en este sentido, tanto Enrique como yo hemos seguido una línea de que sí, nuestra profesión ayuda a disminuir, digamos, un poco el sufrimiento humano, pero además de abrirle una puerta, si quiere, porque hay una madurez necesaria. No todas las personas, tú dices algunos psiquiatras y psicólogos o que has conocido, yo siento que son, pueden ser muy buenos en su campo. Pero si no hay la madurez del alma para aspirar a algo más, pues tú nomás te centras en aquello que te sirve para sobrevivir, que te sirve para... Y eres un muy buen profesional. Pero tu campo se limitó a ello. Y el campo de nuestro ser es inmenso, es un horizonte que no tiene límites, ¿no? Siempre se ha dicho que los límites de la esencia divina no tienen fin ni tienen principio. Entonces, de repente, pues... podemos hablar de cosas de arqueología, o de filosofía, o de religión, o de tradiciones, o simbología, porque hay en nosotros una riqueza, y todos lo tenemos salvo, como volvemos a decir, los talentos o las habilidades psíquicas se despiertan cuando tú trabajas eso, y cuando hay una aspiración interior a buscar la verdad. Yo creo que mucho de ese anhelo por la verdad de la libertad nos lleva a ti, a mí y a otros, a hurgar y a conocer. Esa necesidad de nuestra esencia de expresarse, porque ella es eso, libertad. Es verdad, es belleza, ¿no? Como decía Platón, ¿no? Y si eso a ti te atrae, Pero ese anhelo que está en nosotros se despierta cuando algo en nosotros se va abriendo a la necesidad, no solamente de tu propio potencial, sino de los seres que te rodean. Porque tú cuando compartes, y una de la magia de la psicoterapia, que así podemos llamarla, es que más que la técnica, eres tú con el paciente. Uh-huh. En esa interrelación se ha encontrado que a veces ayuda más al paciente el trato directo, el calor humano, el deseo de ayudar, de comprensión, el anhelo profundo y el contacto de tu alma con la otra, con el otro, que toda la técnica que tú sepas. Uh-huh. Eso, la doctora Von Franz, una discípula del doctor Jung, decía en un libro muy interesante que ella tiene en inglés que se llama Psicoanálisis, decía, ningún psicoterapeuta puede destacar en su carrera verdaderamente, se refiere a los que no solamente se conforman con adaptar a la persona a la sociedad, uh-huh, si antes no ha despertado algo de su eternidad. Te está diciendo alguien que era una especialista en campos increíbles como alquimia, cábala, historia, tradiciones. Era la discípula preferida de Jung. Y ella te decía eso. Tiene que haber tocado lo noumenal, o más bien, lo profundo. Fíjate, el otro día hablaba con el catedrático de física de materia densa, eso ya es comprometedor, ¿verdad? Catedrático de física de aquí de la Universidad de Barcelona, el doctor Yu, y hablábamos de los campos morfogenéticos, uh-huh, de los campos aurales, de los campos energéticos de las personas de otras dimensiones, y me hablaba hasta de 11 dimensiones, incluso hasta más, ¿no? Si contemplamos hasta la física cuántica, hasta 23, ¿no? Uh-huh. Pero desde el punto de vista de la física cartesiana ya no son 3 ni 4, son hasta 11, tranquilamente, ¿no? Y además me hablaba de esos mundos paralelos, de los que hemos hablado aquí muchas veces. ¿Qué son esos mundos paralelos? Y que hoy la física, ya quiera hablarnos de esos temas. Ya está. De si serán vidas pasadas, si serán ancestros, si serán familiares nuestros que comparten una dimensión paralela a la nuestra, que ya lo empiece a estudiar o a abordar, que ya no sea una locura hablar de eso, que un catedrático ya no te hable de esas cosas. Esto sí que es una locura, ¿no? Porque piensas, vamos muy bien encaminados, ¿no? Qué lástima que hayamos perdido la capacidad de sorprendernos. Sobre por otra todo. Parte, ¿no? Si antes el ser humano tenía la capacidad de oler a kilómetros algo, un animal, ¿no? La hemos perdido, como muchas habilidades, las hemos perdido. ¿Por qué alguien que hoy nazca no podría tener la habilidad de oler más de lo normal y a lo mejor saber cuándo le viene su familia a kilómetros, como los perros, por ejemplo, que tienen una capacidad sensitiva y olfativa extraordinaria, ¿no? Es curioso porque yo a veces lo trabajo con mi perrita, ¿no? Yo tengo un maltés y es curioso, pero ese perrito sabe cuando una persona viene cargada de buenas o de malas energías. Sin yo ver a esa persona, se pone tenso o tensa en este caso, y hasta gruñe, ¿no? Y cuando alguien viene cargado de buenas energías, hasta le mueve la cola y todos son flores. Qué cosas más curiosas, ¿no? Bueno, la capacidad de sorprendernos, la capacidad de activar nuestras especialidades, nuestras sensaciones, nuestros sentimientos. Yo quiero agradecer esta noche al doctor Enrique Reich, doctor en psicología por la Universidad Iberoamericana de México y médico con especialidad en psiquiatría, que esté con nosotros. Doctor Reich, gracias. No, gracias a ti, Pedro. Al doctor Isaac Jaulí, doctor en psicología, psicoterapeuta y miembro de la Sociedad Teosófica Española. Gracias también, doctor. A ti. Leía un mensaje, doctores, que hablaba de algo tan básico como es el saludo, ¿no? La empatía con las gentes, algo que conocéis mucho vosotros. Y resulta que decía algo así en la pequeña historia. Un hombre judío que trabajaba en una fábrica, trabajaba en una fábrica de fríos, donde hay congelados y ese tipo de productos. Se olvida antes de partir, que tenía que cerrar pues una serie de cosas. Entra en una cámara frigorífica y con la mala suerte y fortuna que se le cierra la cámara y queda ahí encerrado. Claro, estamos hablando de muchos grados bajo cero. Al cabo de 4 horas de golpear, de llamar, claro, nadie lo asiste porque resulta que era la hora de salida, sus compañeros se habían marchado a la fábrica y no quedaba nadie. reza, le pide a Dios, a Dios superior, al gran hacedor del universo, que bueno, que perdóname por todo lo que he hecho, me voy a morir, me estoy muriendo. En eso que se abre la puerta del congelador. Y se encuentra con el señor de seguridad, el vigilante jurado. Y le dice, ¿cómo sabes que estaba aquí? ¿Qué ha pasado? ¿No? Dice, no, simplemente porque como soy invisible para los demás y el único que me dice buenos días y cuando te vas buenas noches o buenas tardes eres tú, sé que cuando llegaste me habías dicho buenos días. Pero algo te tendría que haber pasado porque no me dijiste buenas tardes o buenas noches. Mira. Por lo que te empecé a buscar por toda la fábrica a ver qué es lo que te habría pasado. Muy y bien. Te encontré aquí dentro. ¿No? Simplemente el hecho del saludo, ¿no? Qué bonito gesto, ¿no? Que eso nos demuestra que son cosas tontas, ¿no? Que quedan ahí a lo mejor quedadas en el éter, ¿no? Pero que un beso, un abrazo, un saludo, ¿cómo estás? Tonterías nos hacen más grandes de lo que somos y no nos damos cuenta. A lo mejor con esas tonterías despertamos esas facultades, doctores. Y bueno, es posible, pero sobre todo que lo hagamos con... Por las dudas, buenas noches al auditorio. Buenas noches. Buenas noches. Gracias y muy buenas noches. Buenas noches, Pedro.